Joyitas del cine mudo. Metrópolis. Metrópolis es una película muda alemana del año 1927 del género de ciencia ficción, dirigida por Fritz Lang, producida por Erich Pommer con guión de Thea von Harbour, considerada una de las grandes películas del cine expresionista alemán y de la historia del cine mundial. Sus intérpretes fueron Gustav Rolitz, Brigitte Hell, Alfred Abel, Rudolf Klein, Henry George, Theodor Loos, Fritz Roh y Erwin Wiesweger. La tarea fotográfica estuvo a cargo de tres camaristas: Karl Freun, Günther Ritter y Walter Ruttmann. Fue el primer filme considerado memoria del mundo por la UNESCO, y entre los pocos considerados existen otros filmes documentales de los hermanos Lumière, así como Los Olvidados, película dirigida por Luis Buñuel en 1950, y El Mago de Oz del año 1939, dirigida por Victor Fleming. Metrópolis fue el primer filme amparado por la UNESCO debido a la vívida encarnación de una sociedad y la profundidad de su contenido humano y social. La versión original premier en Alemania tuvo 210 minutos, la versión posterior 123 minutos y en Estados Unidos se estrenó con 92 minutos. Y en YouTube hay dos versiones, de 150 minutos la versión restaurada y la subtitulada en español. La historia se desarrolla en una megalópolis del siglo XXI. Los obreros viven en un gueto subterráneo donde se encuentra el corazón industrial con la prohibición de salir al mundo exterior. La sociedad se ha dividido en dos grupos antagónicos y complementarios. Una élite de propietarios y pensadores que viven en la superficie, viendo el mundo desde los grandes rascacielos y paisajes urbanos, y una casta de trabajadores que vive bajo la ciudad y que trabajan sin cesar para mantener el modo de vida de los de la superficie. Ocurre que, incitados por un robot, se rebelan contra la clase intelectual que tiene el poder, amenazando con destruir la ciudad que se encuentra en la superficie. Pero Freder, Gustav Rolitz, hijo del dirigente de Metrópolis, con la ayuda de María, Brigitte Hell, de origen humilde, intentarán evitar la destrucción apelando a los sentimientos y al amor. El filme se desarrolla en el año 2026. De allí su carácter futurista, con 100 años de anticipación, en una ciudad-estado de enormes proporciones llamada Metrópolis, que da nombre al filme. Fritz Lang recordaba que la historia de Metrópolis nació en su viaje a los Estados Unidos en octubre del año 1924, viendo desde el barco el puerto neoyorquino y en la noche los rascacielos de la ciudad y las calles iluminadas. Al regresar, Thea von Harbour se pondría a trabajar en el guión y con esta inspiración escribió a sí mismo una novela que se basó en la trama de la película. En la representación del orden social, Metrópolis se apoya por un lado en el marxismo. Hay dos clases sociales claramente diferenciadas y separadas, en las que una explota a la otra sin posibilidades de mediación. Entre los edificios se enmarañan las avenidas y las líneas del tren. Los edificios de la ciudad de superficie son de una estructura majestuosa, mientras que la ciudad subterránea de los trabajadores resulta más sencilla y sombría, y estos parecen autómatas. La versión original de Metrópolis sufrió numerosos cortes y modificaciones en su montaje, especialmente para su estreno en los Estados Unidos, que desvirtuaron en buena medida el guión elaborado por Thea von Harbour y realizado por Fritz Lang. El metraje descartado fue dado por perdido, por lo que la versión conocida durante la mayor parte del siglo XX no era completa. Aún así, en el año 2001, la película fue objeto de una profunda restauración en la que participaron numerosas filmotecas a nivel mundial. hecho que condujo a su designación como Patrimonio de la Humanidad. En el año 2008, el investigador Fernando Martín Peña localizó un muy deteriorado fragmento de formato de 16 milímetros en la ciudad de Buenos Aires, lo que permitió incorporar a la película casi 26 minutos prácticamente inéditos de su estreno inicial, además de realizar un nuevo montaje más cercano al original, que comenzó a comercializarse en el año 2010. La banda sonora original fue escrita por Groffy Hooper y concebida para una orquesta sinfónica. La música de Richard Strauss y Richard Wagner influyen combinando el timbre orquestal clásico con toques de modernismo que sirven para describir la ciudad de los obreros. Metrópoli costó 5.100.000 marcos alemanes, cifra que hoy día supondría más de 80 millones de dólares, una de las más costosas en los orígenes del cine. Fritz Lang contó con una cantidad grande de extras y se filmaron cerca de 620.000 metros de película, reducidos a 4.189 para su primer corte después de su duración, que vio más reducida para la distribución internacional. Se utilizaron un total de 27.000 extras y se rodó durante más de 310 días y 60 noches. La película fue sometida a cortes, especialmente para acortar su duración. Otros cortes se debieron a diversas formas de censura moral, como la supresión de casi todas las tomas en que la falsa María es observada mientras realiza una danza erótica. De estas modificaciones surgió la versión estrenada en los Estados Unidos en marzo del año 1927, 2 meses después de su premier en Alemania, y la que llegó a Gran Bretaña de unos 115 minutos. Poco después, la empresa productora del filme quedó con una enorme deuda con sus socios norteamericanos, que sería asumida por un millonario nacionalista llamado Alfred Humberberg, que poco después invertía su dinero en ayudar a Hitler a llegar al poder. Luego vendría la guerra y con él la destrucción de los negativos originales y mutilados del film, lo que llevó a una reducción a 1.5 horas del filme creado por el gran Fritz Lang. En el año 2009, una versión restaurada del filme a partir de la copia hallada en Argentina recuperó 30 minutos que fueron cortados por su carga ideológica y erótica. Es una película desconocida para muchos, por lo que es recomendable que la vean, ya que es una joyita del pasado, una joyita del cine mudo, y se encuentra en internet. Búsquela y véala. Metrópolis le va a agradar. Joyitas del cine mudo. Esta producción alemana del año 1927 que se llamó Metrópolis.